Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2486 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Tarde lluviosa por consecuencias de Air, que pues está por impactar a las costas de Belice, y por eso esta canción se llama Paradise City. La ciudad de Belice, pobre, les va a pegar duro el huracán. Ya es categoría 1, ahorita platicamos de eso, pero arrancamos el programa con Manuel González en el control operativo y escuchando a Guns N' Roses. Es la banda favorita, ¿no, Laura? Claro que sí, Guns N' Roses, de mi época. Ya estamos al aire. Sí, ya les sé. Les aviso. Pues sí, ¿no, Manuel? Guns N' Roses, Paradise City, es una de las canciones más famosas escritas por la banda de hard rock. Vamos a estar escuchando a Guns N' Roses. Gracias, Manuel, quédese con nosotros, el equipo completo, Ricardo Tapia en algún lado en la nube, conectado a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Estamos subiendo información de Earl. Earl es un huracán ya categoría 1, amigos, y que está, déjeme darle la información rápidamente. Nos dice el Hurricane Center, mantienen, ¿cómo se llaman? Warnings, alerta. Avisos de alerta. Avisos de alerta desde Puerto Costa Maya, que esto es en Mahahual, al sureste, y hasta Belice, Guatemala, en la frontera. Bay Island, en Honduras, a Tropical Storm Warning, en efecto, para las costas norte de Honduras, de Cabo Gracias a Dios Westward, hasta Honduras, Guatemala, entre Honduras y Guatemala, la frontera. Perdóneme usted, pero lo estoy traduciendo del inglés y usted sabe que no es muy fuerte el inglés, pero están pronosticados fuertes lluvias, ya es huracán 1, va a llegar con velocidades de 140 kilómetros por hora y posiblemente rachas de mayor velocidad. Va a entrar en unas cuantas horas más, toca primero Belice, y si se sigue de frente, pues le va a tocar un montón de lluvia a la ciudad de Chetumal, que está pues en la bahía de Chetumal, atrasito de Belice, y pues les va a tocar lluvia. Afortunadamente, pues a la península de Yucatán, solamente fuertes lluvias, ya lo estamos viendo, las lluvias de ahorita en la tarde son provocadas por el huracán Earn. Dice, condiciones de tormenta tropical desde Belice y México. Las condiciones del huracán son áreas de señalamiento de precaución en Belice y México esta noche. Se esperan lluvias de 8 a 12 inches, pulgadas, sobre la porción de Belice, Honduras, Guatemala, sobre la península de Yucatán y a través de todo el jueves en la noche en México. Very heavy Thursday night and Saturday morning, todavía en la mañana del jueves. Algunas tormentas aisladas hasta de 16 pulgadas son posibles en Belice y México. La verdad, amigos, que pues hay que estar pendientes de toda la información, hay que mantenerse informado. Si bien no nos va a tocar, este huracán va a ir a salir por allá por Tabasco. Quizás toque el Golfo de México ya pues, algo debilitado, pero si toca aguas calientes en el Golfo de México se puede fortalecerse. Va a salir pues entre Ciudad del Carmen y Tabasco por Astata. Sí, por Atasta. Por Atasta. Por allá va a ir a dar y le va a ir a pegar a Coatzacoalcos y bueno, va a seguir su camino hasta Puebla. O sea, hay que estar pendientes de la información, fuertes lluvias, sobre todo las lluvias intensas en las zonas montañosas que pueden provocar pues deslaves. Nosotros acá, pues a protegerse, viene el fin de semana, hay que estar informados. Gracias a Dios no pasa por acá. Como siempre, nos tocó la colita, pero ni eso, ¿no? Lluvias quizás, pero bueno, pues a disfrutar el fin de semana y mantenernos informados. Me acompañan en la conducción de esta noche Laura Alcalá y René Bernal. ¿Cómo están, muchachos? Perdónenme, ya estaba yo aquí haciendo la de meteoroloco. ¿Meteoroloco? Pero, ¿cómo están? Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y pues bueno, pues ojalá que no pegue tan fuerte, que se mantenga en esa categoría 1, que no haga tantos daños. Y bueno, pues pensar en las personas que están en esos poblados. Nosotros tenemos amplia experiencia en ese fenómeno. Sí, correcto. Y sabemos pues el daño que puede provocar y pues... pues invitar a todos a que una pequeña oración para es aquellos correcto. Que tengan fe o emitir buenas vibras para que protegerlos. Algo así como cuando nos preparamos en México con el huracán ese triple no sé qué que iba a pegar en las costas del Pacífico, ¿no? Ah, y que se disolvió pasado. Apenas tocó. Sí, ni tocó fue tierra. Fue un milagro eso. Y pues bueno, tener en mente pues a estos lugares. Mi querido René, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches. Hoy te iba a poner Perisco, pero pues vienes de Diablillo. Así es. Sí, lo ponemos al ratito. Al auditorio. ¿No? Oye, pues aquí saludando a todos nuestros amigos que nos están escuchando. Fíjate que, complementando lo que dice Laura, pues no cantemos victoria porque estamos apenas empezando la temporada. Recordemos que los huracanes de mayor intensidad se presentan por ahí de septiembre y octubre, cierto. Entonces, bueno, qué bueno que este no va a pegar, pero bueno, todavía faltan. Apenas vamos en la letra E, porque bueno, los huracanes les van poniendo nombre conforme van apareciendo, de acuerdo a una lista que ya existe y que va en orden alfabético. Entonces, apenas vamos en la E. Pues todavía está muy temprano esto, ¿no?, para cantar victoria, pero bueno... A raíz del huracán Isidoro, que estuvo tantas horas estacionado aquí, yo creo que sirvió de aprendizaje para mucha gente y hoy día la población ya está más preparada para afrontar este tipo de meteoros, ¿no? Pero nunca está por demás que tome sus precauciones y además, si resulta que va a pegar, nos toca alguno, pues no reaccione como lo hacíamos antaño, ¿no? Con compras de pánico, casi. O que las tienditas le subían de precio a todo. Exactamente, porque además ahora ya hay un montón de supermercados, ¿no? Sí. Ahora ya difícilmente se va a acabar el abasto, pero bueno, esperemos que no pegue, ¿no? Que tengamos sigamos con suerte y que no nos pegue un fenómeno de este tamaño. Pues sí, pero como dices tú, yo creo que la parte importante y la parte, digamos, inteligente sería prepararnos, ¿no? Claro. Hay que siempre estar preparados, las preparaciones básicas son todos sus documentos importantes en bolsas de plástico para que no se mojen en caso de inundación. Siempre tenga un radio con baterías, porque es importante mantenerse informado de las autoridades que lo hacen a través de las estaciones de radio como Radio Fórmula. También es importante que cheque usted sus ventanas, que cheque usted que sus desagües o sus sumideros estén libres de tierra o de paja o que no estén tapados para que el agua pueda irse hacia el fondo, dado que aquí no tenemos drenajes profundos. Y bueno, pues estar preparados simple y sencillamente con los alimentos básicos que usted va a necesitar, latas, sin exagerar, sí, claro. Agua y esperar. Pero bueno, no va a pasar Earl por aquí. Esto, si nos escuchan en la ciudad de Belice, pues prepárense, amigos, nuestras oraciones están con ustedes. Y les echaremos las buenas vibras. Tenga usted fe o no, échele buenos pensamientos a nuestros amigos de Belice para que les vaya bien. Y que Earl, a lo mejor hacemos otro milagro y se deshace ahí mismo enfrente de las costas de Belice, ¿no? Ojalá. Bueno, tenemos un programa sensacional. Ya estamos aquí platicando con usted, pero déjeme decirle que le vamos a platicar sobre por qué fracasan los negocios. ¿Usted ha puesto algún negocio? Platíquenos, ¿qué le pasó? ¿Por qué fracasó? Aunque aquí todavía tenemos quizás la costumbre de no decir que se fracasen los negocios, ¿no? Porque te van a mal calificar, ¿no? Pero yo no conozco ningún empresario que no haya quebrado uno, dos o tres o varios negocios. ¿Tú cuántos negocios llevas quebrados? Tres. ¿Tres negocios? Dos, este es el tercero que espero que ya no quiebre. ¿Cómo que este es el tercero? Sí, antes quebré otros dos. Sí, no dos. Lo cuentes todavía, ah. Mi querido padre. No. Oye, pero fíjate que no nada más para... Este tema es interesante, no nada más para los que tienen negocios, sino para los que están a punto de emprender. Ah, claro. O sea, ¿qué es lo que no deben hacer mal, no? Esta es una receta, pero... ¿Y en qué deben de, prepararse, claro, para no caer en para, eso? Para no caer en eso, claro. Sí, está muy interesante el tema de hoy, definitivamente. ¿Y tú cuántos llevas... ¿Tú cuántos llevas quebrados, Laura? Pues, tanto así, quebrados. Bueno, un negocio que hayas abierto y que cerraste. No lo de llamaría manera. Cerrado, sí, ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Como seis. Pero la verdad, salí bastante en mi punto de equilibrio, recuperé mi inversión. Pues eso es una ventaja enorme. No me fue tan mal y sí, pues llegó el punto en que pues ya solamente se sostenía y estaba trabajando gratis. Claro. Entonces yo dije, hasta aquí llegó y pues pude traspasar el negocio. Muchos los traspasé, así que recuperé gran parte de la inversión. Pues sí, yo también llevo como seis desde que dejé de ser empleado, ¿no? Pero muy interesante los puntos que vamos a tratar, Robert, porque vamos a hablar de ese mito del emprendedor y el por qué fracasan los negocios. Pero vámonos a un corte y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos. Estamos escuchando a Guns N' Roses con Don't Cry. Así ha de estar Enrique Peña Nieto ahorita, ¿no? Con todo lo que le está pasando. No, así ha de estar Donald Trump. Ah, con sí. Ahora sí, todo el mundo le está tirando, hasta el presidente Hollande de Francia. Ya. Oye, le pero es que tiene chetos en la cabeza este señor. Y te digo que se acaba de friccionar con el candidato a vicepresidente de su partido. Su fórmula. Sí, pues él lo escogió, sí. Él lo invitó. Sí, pero es que solo habla de odio, de rencor, de separación. Y pues la verdad, eso no rinde ningún fruto a nadie, a ningún nivel. Pobre cuate, de veras, sí. Ha de tener dolor tremendo. Ha de estar sufriendo. Un cuate que habla con ese odio y que llega con ese liderazgo, porque quieras o no, pues convence a gente que lo sigue y que creen que es la solución, ¿no? Pero pues se le nota el odio adentro de él, que le ha de estar causando mucho daño. Hay que mandarle un coach al pobrecito para que sí, ¿verdad? Para que lo alivien. Digo, ¿no? Pero bueno, buena música. Mire todo lo que nos provoca Manuel con las canciones que nos pone de Guns N' Roses. Don't Cry se llama esta canción. Buena canción. Esta es por allá de 1989-90. Todavía eran los discos de vinilo. ¿Se acuerdan ustedes de los discos de vinilo? ¡Qué chulada! Pero bueno, gracias. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Avenida Yucatán, privada residencial, la mejor inversión. Este es el espacio de lujo de nuestros amigos de Grupo Sadasi, que déjeme decirle, inauguraron en el mes de junio la segunda etapa y la última. Esto quiere decir que una vez vendiendo esta segunda etapa, tan, se acabó, así es de que no que se quede usted fuera de tener la oportunidad de hacer una inversión inteligente. Esta privada residencial, ubicada en la zona nororiente de la ciudad de Mérida, te permite pues el mejor acceso y cercanía a diversos centros comerciales. Altabrisa estará a 2 minutos, hospitales, universidades, así como fácil y rápido acceso al anillo periférico. Avenida Yucatán, privada residencial, te ofrece 2 modelos de residencia, Santana y Santa Lucía. Ambas incluyen 2 niveles con 3 recámaras, 3 baños y medio, cocina equipada con estufa y refrigerador, cochera techada, sala, closet, vestidos en todas las recámaras, aires acondicionados en la casa, comedor, 2 terrazas al aire libre. Uno de los modelos tiene esta doble altura en la sala que le da un espacio impresionante y hermoso a la casa. Los mejores acabados de lujo, lista para estrenar. Créanme que es una gran inversión y usted podrá disfrutar, porque tiene área social, areneros, juegos infantiles, piscina con chapoteadero para niños y parques en un ambiente de variada vegetación. No pierdas la oportunidad de conocer esta privada residencial. Tiene seguridad las 24 horas, usted puede salir a caminar, andar en bicicleta, los chamacos jugar en los parques. La verdad que usted va a disfrutar vivir en un lugar tan exclusivo como este. Y además recuerda que puedes utilizar diferentes esquemas de crédito. Ahora hay que aprovecharlos antes de que suban las tasas de interés de los créditos bancarios. No han subido. Hasta ahorita puede usted conseguir tasas fijas, que es la recomendación, según nuestros amigos de CFMX, y puede usted encontrar tasas preferenciales. No se vaya por la tasa preferencial variable, porque ahí es en donde puede usted cometer un error grave. Tasas fijas, la recomendación de nuestros especialistas de CFMX. Márqueles a nuestros amigos de Sadasi, 688-6678. Haz una cita, tienen asesores especializados que te van a ayudar a tenerlo. Márcale 688-6678. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Y mire, ahora que está lloviendo, qué mejor, en la tarde generalmente caen los aguacerazos tremendos, ¿no? Váyase a refugiar al argentino. Es una buena manera de pasar el aguacero, ¿a poco no? Sí, cómo no. Y a la hora de la comida es cuando llueve. Sí. Váyase temprano, por ahí de la 1:30, 2, que es antes de que llueva. Generalmente la lluvia cae 2:30, 3, 4 de la tarde. Pero si usted está metido en el argentino, mire, se pide unos 600 gramos de picaña. Claro, no vaya solo. Es para acompañar. Y se la pasa un rato agradable en lo que pasa la lluvia. Además tiene pretexto porque le puede hablar a la oficina y decir, oye, pues está lloviendo, no puedo llegar. Y si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le regalamos una copa de vino. ¿Qué es lo que más te gusta del argentino? A mí, pues, la picaña, el lomo. Lomo. Y también las mollejas. ¡Ah, qué rica la botanita! Muy buenas las mollejas. Pues, ¿y a ti, Laura? Pues a mí ese salmón a la almandina que tienen, que está delicioso. También. Y pues bueno, recordarles a nuestros amigos radioescuchas que tienen parrilladas especiales de verano en el argentino, que van desde para 2 personas, 4 personas y 6 personas. Y bueno, por la módica suma de 379, 759 y 1,149 pesos para que coman con su quesito fundido, con su guacamole, su empanadita y sus cortes de carne al centro. Y pues todos comen felices y pueden disfrutar de estos paquetes tan ricos que tienen en el argentino. Pues no dejen la oportunidad de ir al argentino. Y bueno, me acompañan Laura Alcalá y René Bernal y estamos hablando del tema ¿por qué fracasan las empresas, los negocios? ¿Qué tiene usted que hacer? ¿Con qué empezamos, Laura? Pues mira, Robert, me encantó este tema que vamos a platicar ahorita, porque vamos a hablar de 5 causas principales de por qué las pymes no pasan ese segundo año de vida o que a veces se encuentran en ese estado de supervivencia. Y bueno, quienes no conocemos que pues a veces no pasan de 1 año, 2 años, ya es una grandísima bendición, pero pues bueno, total, aquí la mejor visión es llegar a 10 años. Entonces, ¿y todo por qué, Robert? Porque muchas veces cuando decidimos emprender un negocio, somos especialistas en algo en particular o tenemos una pasión por algo que nos gusta hacer. Pero resulta que cuando pones una empresa y estás prácticamente solo o acompañado de algún socio o algún empleado al principio, pues tú tienes que hacerlo todo, Robert. Tienes desde la venta, la mercadotecnia, la administración, y a veces no se nos da ni la venta, ni la administración. ni... Entonces, mucho tiene que ver la supervivencia de esta pyme con esas habilidades y esos conocimientos que pasamos desapercibidos. Puede ser que en ese inter que estás comentando, cuando estás emprendiendo con poca o ninguna gente, pueden pasar dos cosas. O eres lo suficientemente visionario e inteligente para aprender parte de esas disciplinas, o de plano truenas. Porque bien lo dices, llega el momento en que no te puedes dar abasto, o haces una cosa, o vendes, o llevas la contabilidad, o llevas la administración, etcétera. O truenas, ¿no? Porque no es posible. Y fíjate, lo de la contabilidad es otro punto importante. Sí, claro. ¿Cuántas empresas no sabemos ahora? Que acaban, exacto, tronando porque, no tenías a tus empleados asegurados, o no tenías no sé qué, y ahorita tienes que pagar no sé cuánto, y entonces resulta que por no tener los conocimientos, por ejemplo, el permiso de uso de suelo, cuántas cosas hay que tiene uno que asesorarse bien, que a la mera hora abren el changarro, no vieron nada de esto, y entonces se ven comprometidos lo poco que tenían, preparado para aguantar la renta, los empleados y todo, y ahora lo tienen que desviar al pago de estos cumplimientos. Y aquí, ¿no? Amigos, también es importante, si bien la mayoría de los que empezamos un negocio, así empezamos, yo recuerdo que tuve un negocio de distribución de mallas, y me acuerdo que me preguntaban, oye, pues es una distribución grande, le digo, pues sí, es una empresa de Italia y no sé qué rollo, ¿y cuántos son ustedes? Le digo, pues aquí somos como seis empleados, sí, apenas estoy empezando, pero pues era yo el mismo que hacía todo, yo abría, yo barría, yo vendía, yo cortaba, yo hasta aprendí a costurar, de veras, compré una máquina de costura, contraté un costurero que me robó, pero bueno, y así, pero así empieza uno. Entonces aquí muchas veces, amigos, el secreto está en la buena selección de quienes te van a acompañar. Es correcto. Porque vas a necesitar ayuda. Sí, claro. Porque si no lo haces. Especialistas en cada rubro, ¿no? Claro. Que ahorita vamos a mencionar todos los rubros que hay que tomar en cuenta de conocimiento y de personas que te apoyan en eso. Pero el primer paso importantísimo es que usted seleccione correctamente, pues, una persona que sea honesta, que no lo vaya a engañar, que no lo vaya a robar, porque hay cada vivales. Y que sepa. Pues sí. Es que también tienes que agregar esa parte de que sepa, porque sí, puedes confiar mucho en un amigo y que sea muy honrado, muy todo, pero si no sabe, ¿cómo? Pero no sacrificar el saber porque te vaya a engañar. Claro, o sea. Sí. Más que sepa que quiera trabajar, porque yo los empresarios que conozco, todos se quejan amargamente de que tienen un problema de personal, de que les ofrecen trabajo, pero luego la gente no quiere trabajar. Sí, solo quieren cobrar su sueldo. Entonces, híjole, tenemos que hacer un programa solo de ese tema. ¿Quién podrá ayudarnos, Houston? Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos. Estamos escuchando November Rain, lluvia de noviembre. Es una de las canciones más famosas de la banda norteamericana de hard rock, Guns N' Roses, compuesta por Axl Rose y perteneciente al tercer álbum del grupo, siendo la décima canción y primer sencillo de Use Your Illusion 1, lanzada el 18 de febrero de 1991. November Rain, qué linda canción. Estos cuates, buena banda de rock, de las pocas bandas norteamericanas de rock que me gustan, Guns N' Roses. Así es de que, buena selección, Manuel, gracias. Gracias a usted también por acompañarnos. Gracias a nuestros amigos que nos siguen a través de las redes sociales y que nos manda por acá Hugo Hernández. Dice: felicidades por su programa, muy buenos consejos e ideas para mejorar. Saludos a todos. Saludos a ti, Hugo, también. Gracias por escucharnos. También al licenciado Juan Carlos Lara, que siempre está muy pendiente del programa. Le mando saludos, aunque a veces sus comentarios no son aptos para este horario, pero bueno. le mandamos un saludo al licenciado Juan Carlos Lara, que también nos escucha frecuentemente. Y todos, bueno, yo sé que hay muchos fans número uno por ahí que nos escuchan. Sé que van en su automóvil, bajen la velocidad, súbanle al radio, súbanle al aire acondicionado. Si está lloviendo en algunas partes de la ciudad, estaba una lluvia pertinaz, que vamos a tener lluvias de aquí al fin de semana por la tormenta, el huracán Earl, pero pues precaución al manejar. Recuerde que el pavimento aquí es pavimento resbaloso y usted puede tener algún percance. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos. No se pierda este sábado el Festival Sunset de Corona. Corona Sunset Festival lleva la magia del atardecer al sureste mexicano en Progreso, 6 de agosto. Tú fuiste a Progreso en esta semana y el escenario que están montando para este evento es espectacular, ¿no? Enorme, Robert. De primer mundo. De primer mundo. De hecho, hay extranjeros que están allá ayudando en la construcción de este stand. Y de veras, yo no sé a cuánta gente están esperando, pero yo creo que sí va a superar las miles. No sé, yo calculo unas 3,000. Porque además sí. Es un grupo musical que exige un mínimo de audiencia. Entonces sí va a ser tremendo. Ojalá que no se ensucie tanto. No, bueno, yo me imagino que nuestros amigos del Grupo Modelo sí, lo van a limpiar, claro. Y si usted va a ir al festival, pues no sea cochinón, lleve una bolsita para tirar la basura en su lugar. Así y es. Que se pueda divertir con la conciencia tranquila de que usted no tiró basura. Va a ser un espectáculo sensacional el Sunset Corona Sunset Festival. Mire, este festival lo han traído a nivel nacional, ya estuvo en Playa del Carmen, en Puerto Vallarta, en Acapulco. Y también va a estar, fíjese, lo van a llevar hasta Emiratos Árabes, a Chile, a Inglaterra, a India. O sea, va a ser verdaderamente un agasajo. Usted no se lo puede perder. Son eventos que nuestros amigos de Grupo Modelo, porque pues aquí Yucatán se está convirtiendo famoso, Yucatán ya, porque aquí se va a fabricar nuevamente la cerveza Montejo, la León y aquí la Corona. Tremenda planta que están construyendo en Junucmá y que pues está trayendo grandes empleos para nosotros los yucatecos, para la economía, importantísima la inversión. Yo felicito a mis amigos de Grupo Modelo. Pero bueno, ¿tienes tip vial, mi querido René? Así es, mi estimado Roberto, como ya es costumbre, aquí le traemos el tip vial de la semana. Con esto del aumento de la gasolina que empezó el lunes primero de esta semana, pues aquí le traemos algunos consejos pues para que amortizarlo un poco o tratar de amortizarlo. Para evitar pues la pérdida de combustible, Capacitación de Excelencia le recomienda que cuando cargue, ordene en la gasolinera en tantos de 20, 40 o 60 litros, que es la medida de las revisiones que Profeco realiza durante las supervisiones, y las bombas están programadas para que cuando se le solicite esta cantidad despachen el combustible justo. También le sugerimos que cargue gasolina por la mañana o por la noche y que utilice la segunda mitad de su tanque de combustible, es decir, llene su tanque al máximo y después cuando llegue a medio tanque pues vuelva a rellenar para que nunca se quede vacío, que quede con el mínimo aire para que evitar la evaporación. Además, le voy a dar un dato. Arriba de los 70 kilómetros de velocidad, de los 70 kilómetros por hora, cada 10 kilómetros de velocidad que usted aumenta, su consumo aumenta aproximadamente un 10%. Entonces, si suele circular a 90, pues bájale a 80. Se va a ahorrar un 10% y no va a llegar precisamente más tarde. Ya sabe que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo y manejo ecológico para conductores de auto, camión, camioneta, tracto, camión y conductores de motocicleta. Llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, amigos, hágale caso a René. Y bueno, ¿con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robe. Pues bueno, estamos hablando de este tema tan interesante de por qué fracasan los negocios y hace ratito comentábamos que el emprendedor, el mito del emprendedor es que se vuelve en un todólogo, el de la pyme, ¿no? El dueño de la pyme. Y entonces, pues aquí hablamos de que es un error fatal el saber cómo hacer algo, un oficio, un trabajo técnico, y que no tiene ni la más menor o remota idea de cómo hacer las otras actividades que requiere una empresa pequeña. Entonces, entre los diferentes rubros que tiene que saber desempeñarse el emprendedor, en el momento que abre su tienda o su negocio, se ve que tiene que ser el director, se convierte en el director general, se convierte en el director de marketing, se convierte en el director de ventas, se convierte en el director de finanzas, en el director de operaciones y, por último, en el director de recursos humanos. O sea, sí. Oye, te faltó el de intendencia, porque Roberto lo dijo, también era el que barría, ¿no? El que barría, que aceitaba y todo. Entonces, aquí, fíjate, nosotros como clientes, ¿cuántas veces no te ha pasado que decías, ay, ya cerró este negocio tan rico, o tan bueno, o tan novedoso que era? Pero luego nunca sabes por qué. Porque a veces no nosotros como clientes no logramos explicarnos qué les pasó, si tenían tan buenos precios, tan buenos productos, etcétera. Y muchas veces lo que sucede es que no tuvieron una buena planeación financiera, no tuvieron un buen marketing, más allá de los que estaban en la colonia, por ejemplo. La contratación de personal tal vez fue escaso, porque tal vez pues atendían de mala gana o no hacían bien su trabajo de ir a la bodega y sacar bien la mercancía y ahí se quedaba rezagada. Y hay miles de factores que pueden influir para que ese negocio quiebre. Pero es algo común, ¿eh? Eso que comentas aquí en Mérida particularmente es un fenómeno verdaderamente común. Y continuamente ves a las empresas, ves los negocios que abrieron y a los 2-3 meses ya no están. Como que es muy seductora la idea de abrir un negocio y muchos piensan que ya te va a ir bien desde el primer mes, ¿no? Cuando el periodo de incubación pues a veces es de arriba de un año. Y sí, yo mínimo, yo recomiendo mínimo un año. Acaban cerrando y pues sí. Es lamentable, ¿no? Porque a lo mejor fue una mala planeación, como tú bien lo dijiste. Ahí sí aplicarían quizá lo que decían, aunque Roberto dice que están pasadas de moda los 4 P's de la mercadotecnia, ¿no? De precio, producto, plaza y publicidad. Pero en unos terrenos así tan básicos, yo creo que sí aplican y muchos Se equivocan la plaza. Pero solamente, ¿no? El marketing. Ah, no, sí, claro. Pero bueno, ahorita que regresando el corte les voy a dar una recomendación, precisamente el libro El Mito. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien amigos, qué linda canción, ya mero los dejábamos ahí con la canción completa. Sweet Child of Mine es esta canción de Guns N' Roses, una de sus también versiones importantes y pues bonita canción. Yo creo que Guns N' Roses tiene pues muy buena presencia. Este fue publicada en el primer álbum Appetite for Destruction del 21 de julio de 1987. Fue el primero y único sencillo de Guns N' Roses en alcanzar el número uno del Billboard Hot 100. Buena música, buena selección, Manuel, gracias. Todavía vas a andar por aquí toda la semana, ¿verdad? Todavía Juanelo sigue de vacaciones. Le mandamos un saludo a Juanelo si nos está escuchando. Pero bueno, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Financieras FMX. En Financieras FMX tenemos la solución a los problemas de liquidez para los empresarios y pequeñas y medianas empresas del sureste. FMX tiene 15 años de experiencia. Es una empresa financiera 100% yucateca. Una de sus virtudes importantes es de que hace una relación personal con sus clientes y eso, amigos, tiene un valor invaluable. Tiene créditos hasta por 5 millones de pesos para pymes, para constructores, para emprendedores, para startups. La verdad que es muy importante que usted se acerque a ellos, platique con ellos. No para, también tienen créditos para que usted pueda solventar sus deudas. Hay muchos emprendedores que le meten a la tarjeta para arrancar el negocio y luego se las ven negras para poder liquidar esas deudas. CFMEX puede prestarle dinero para solventar esas deudas que lo pueden estar matando. Hábleles 920-0715 o métase a las redes sociales en Facebook como Financieras FMX, o también escúchelos aquí en Fórmula en los Negocios. Vienen los lunes cada 15 días a platicar con usted de temas financieros tan importante. Mire, la verdad que nuestros especialistas que tenemos aquí en Fórmula en los Negocios, que son patrocinadores nuestros, que vienen a platicar de la especialidad de ellos, son muy importantes. Pero bueno, Laura Alcalá nos tiene su ventana ecológica. Laura. Claro que sí, Robert. Y pues con esto que estamos viendo en la playa, de la basura y todo, pues bueno, hoy les vamos a hablar de mi ventana ecológica, de las bolsas del supermercado. Y bueno, les recordamos que mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar a la ecología y que podamos ayudar. Ya basta de echarle la culpa a los demás. Vamos nosotros a trabajar en lo que nosotros podamos hacer, cada uno de nosotros. Y bueno, las bolsas del supermercado que están hechos de polímero, pues son altamente resistentes y no son fáciles de degradarse, por lo tanto, se convierten en un problema, sobre todo para la fauna. Si bien no son tóxicos en sí, porque contaminan a través de sus moléculas, pero sí contaminan a través de la corporalidad en sí que tiene la bolsa y que tarda tanto en desbaratarse. Y que bueno, ¿cómo afecta? Pues ya hemos visto a cuántos peces que están en peligro de extinción, ballenas, etcétera, que se tragan esas bolsas y que realmente les provoca ahora sí pues que la muerte, ¿no? O un estado de salud pésimo que los hace durar menos años de vida. Entonces, el peligro es para la fauna prácticamente, y pues nosotros podemos ayudar. Déjenme decirles que en países como Dinamarca, Finlandia, Portugal, Eslovaquia y Polonia ya está prohibida el regalar bolsas de supermercados en las tiendas y para evitar ese despilfarro, ya que el tiempo de vida que tienen estas bolsas del supermercado son de apenas 10 minutos en lo que llegamos a la casa y las tiramos a la basura. Eso está súper mal. Entonces procuremos que las bolsas de basura las reciclemos lo más posible, y si no las vamos a reciclar, no las acepten, lleven su bolsita de tela, de esas verdes que son ecológicas y que puede ayudar a que no contaminemos. Nosotros podemos aportar desde nuestro amor, desde nuestro cariño a este planeta en el cual vivimos. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Manejamos seguros de autos, vida, casa, ahorro, gastos médicos mayores y educación. Compartiendo una tranquilidad segura, visiten nuestras páginas www.alcalaoliver.com. Ahí está, también nuestro patrocinador oficial de seguros, VIP. Bueno, ya ves, Robert, aquí estamos, al pie del pero cañón. Y también trabaja aquí en Fórmula en los Negocios, así, bueno, dice que trabajas, ¿no? Y los domingos vende panochos allá en el centro, Mérida, no, en Chichulú Pueblo. Mi especialidad, Jocal. Una tortita con jamón, del quesito lecón derretido y huevo estrellado. Bueno, no ideas. Sigamos con el tema para darle el cerrojazo. Le estaba yo diciendo, el segundo punto que nos pone aquí este coach que escribió este artículo, que es Rodrigo Ladaga, él nos dice en el segundo punto, mire, nadie en prácticamente ningún lugar enseña a desarrollar una pyme desde cero. No hay un lugar donde lo puedas hacer. Antes de irnos al corte anterior, yo le dije que le voy a recomendar un libro y se llama El mito, de Michael Gerber. Ya está en español ese libro, tiene muchos años. Michael Gerber escribió El mito, así se llama, El mito. Hay una versión ya revisada. Que usted la, ahí sí, él, y fíjese curioso porque él usa el ejemplo de una maestra que fabrica pasteles. Haz de cuenta que está describiendo a doña Tere Casola. Ya. en su, de veras, en su negocio, pero te va dando los pasos de qué tienes que hacer con el ejemplo del caso de una señora que hace pasteles. Y entonces Michael Gerber lo escribe, así es de que, pues esa es la manera de que usted pueda aprender. Otra manera en la que usted puede aprender es contrate un coach de negocios. No porque el coach le diga cómo hacerle para encontrar su negocio, sino que el coach lo acompañe para que usted encuentre el camino y las posibilidades que ahorita no ve. Que ese es parte del fundamento de... mire, yo sé que muchas universidades se han abocado a dirigir a los egresados de las carreras para que sean emprendedores, pero todavía terminan con el hard skill. O sea, si usted es ingeniero, si usted es doctor, si usted es psicólogo, etcétera. Pero, por ejemplo, la Universidad Anáhuac Mayab, que montó hace varios años la incubadora de negocios, ahí también te enseñan pues los principios básicos de cómo hacer un negocio, ¿no? Que ya es incubadora, ya no es la universidad, pero pues sigue teniendo especialistas que te ayudan para hacerlo, ¿no? ¿Tú dónde aprendiste a poner negocios? René. No, pues yo fui de los que aprendió así por las piedritas. Sí, sí, sí. Y no dudes que la mayoría, ¿no? No, claro, la mayoría, pero esto que dices sí es cierto, difícilmente encuentras lugares donde te puedan acompañar o asesorar desde cero. Normalmente la educación que les dan a los universitarios pues se refiere a técnicas para empresas ya consolidadas, pero no... Sí, no que se enfocan solo en un rubro, no se enfocan en todos los que mencionamos hace rato. Y a últimas fechas sí se están dando en las universidades prácticas donde ponen a los muchachos a desarrollar un producto y a generar una empresa a raíz de... Y a saber vender y a saber administrarse. Sí, ya es como que le están poniendo atención a este punto. El defecto de las universidades en la parte académica es que son maestros los que enseñan. Si fueran empresarios los que enseñan en las universidades, pues claro, otro cantar sería, ¿no? Pero bueno, sé que las universidades están haciendo un gran esfuerzo. La Universidad Anáhuac Mayab ha logrado destacarse en ese sentido, y hágalo. Pero bueno, pues se nos acabó el tema y el programa. Gracias, muchachos. Al contrario. Gracias, Robert. Gracias, Robert. Gracias, René. Y gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.